ahí viene la burriquita, ahí viene doméstica. Ahí viene la burriquita, ahí viene doméstica. No le teman a la burra, que no es la burra manía. No le teman a la burra, que no es la burra manía. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Ahora sí. Esta es la burrita nueva que viene de Campajal. La burrita, esta es la burrita nueva que viene de Campajal. Y no había venido más antes por no tener un bozal. Y no había venido más antes por no tener un bozal. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. No le eche hierba a la burra que no va a poder bailar. La burrita, no le eche hierba a la burra que no va a poder bailar. Échele una mariquita y aguaitela nomás. Échele una mariquita y aguaitela nomás. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos del niño Dios. Un canario que cantaba los versos del niño Dios.